mi amiga dejó la ciudad. Y esta vez temo que sea por mí. Una vez más le mentí. Le juré que no le creía al sol, nada más lejos de mí. Si hasta el agua cubrió mi nariz, desnuda me descubrió. El invierno alcanzaba su cenit. Sé que buscas el perdón. No te gustan los sueños de amor. Por casa toca dos timbres que yo pongo, amor, abres la puerta.